Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca. En este resumen deportivo del día lunes 9 de diciembre del 2019. A contar este instante y hasta aproximadamente las 2:30 de la tarde, el resumen deportivo con nuestro colaborador comentarista Jesús Bonilla, que está ya en la sintonía de Deportes 95.0 de la FM. Hoy Radio Talavera. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Juanma. Pues empezando la semana y dar la enhorabuena a los dos equipos más representativos de la ciudad, porque hemos hecho doblete este fin de semana. ¿Ya era hora que hiciéramos doblete? Pues sí, ya era hora que hiciéramos doblete, y en el cual yo me alegro como mucho, como aficionado y como socio de los dos clubes, que se hayan sacado los dos partidos adelante, y sobre todo el Talavera, que nos venía importantísimo para alejarnos un poquito de los puestos de descenso. Pero vamos por orden, Jesús. Comencemos por el fútbol sala. Victoria importante del Solid Fútbol Sala Talavera ante el filial del Barcelona. Pues sí, ha sido una victoria muy importante. Tenemos que decir que nos pusimos por delante en el marcador. Enseguida nos empataron. Se pusieron ellos por delante. Tuvimos la reacción enseguida empatando a dos. Y luego, a raíz de ahí, pues ya empezamos un poquito a irnos en el marcador. Tenemos que decir que llevábamos las consabidas bajas de Jesús Jiménez, que ya no pertenece a este club, y la consabida baja de Nacho Pedraza, que le queda todavía semana y media para poder estar con el grupo. ¿Te esperabas tú, no digamos la victoria, porque siempre está dentro de las posibilidades de ganar, empatar o perder, pero por este marcador el triunfo del Solid Fútbol Sala Talavera ante un siempre complicado filial del Barcelona? Ya decíamos en tus programas anteriores que el Barcelona, como el Pozo, no estaba pasando esta temporada por sus mejores momentos, que estaba ahí en la parte media-baja como nosotros, y que el potencial no era el mismo que la temporada pasada. Son chavales muy jóvenes y, bueno, la verdad es que con seguridad no lo tenía. Como tú dices, entra dentro de las tres opciones que puede haber en un partido, pero la verdad es que con buen sabor de boca y sobre todo en la forma que se hizo, tan contundente y con la tanta diferencia de goles, el 3-6. Sí, buena victoria para el Solid Fútbol Sala Talavera, que como decíamos nosotros el pasado fin de semana, era hora ya de espabilar, ¿no? Por la plantilla, por los jugadores, por esa situación un poco complicada que se había presentado en anteriores jornadas, de que nos aparecían un poco los fantasmas de la temporada pasada, y afortunadamente ha reaccionado en el momento oportuno el equipo de Rubén Barrios. Pues sí, sabemos, tenemos que decir que la tercera victoria consecutiva, que nos aleja un poquito de los puestos de abajo, pero con eso no hemos dicho nada todavía, porque, como tenemos que decir, tenemos que sumar los puntos para la permanencia lo antes posible. Pero la verdad es que el partido que se saca contra el último partido que sacamos aquí en casa contra Colo-Colo, la verdad es que no fue el mejor partido que realizamos, como dijimos en tu programa, pero la verdad es que nos subió mucho la autoestima, esos tres puntos, esa victoria, y la verdad es que el equipo creo que ya está empezando un poquito a estirar el chicle de lo que puede dar este equipo, y en los entrenamientos y en los resultados lo estamos viendo semana a semana. Son tres victorias consecutivas, que tampoco es un dato menor. Por eso que veníamos de muchos empates en las jornadas que en el inicio liguero, y ahora tenemos que decir que por fin ya empezamos a sumar de tres en tres, y contra equipos que van a estar peleando por la parte baja, como Colo-Colo, como Barcelona, porque no creo que cambie mucho el mercado invernal y refuercen al Barça B, pero son equipos que si no lo van a hacer, y tenemos que ir sumando puntos, porque a lo mejor en la segunda vuelta, como nos pintó la cara el Barça B la temporada pasada aquí, ganamos allí, luego no ganó aquí, ojalá no suceda eso, y por lo menos, como tú dices, empezamos a sumar, son 9 puntos muy importantes, y para ir marcando diferencias contra equipos que están en la parte baja, como Rivas, como que nos tenemos que enfrentar a ellos, contra estos África Ceutí, que les ganamos, o sea, son puntos importantísimos, y creo que las cosas se están haciendo bastante bien en la plantilla. A propósito de la hora de comer, en este programa de las 2 de la tarde de hoy Radio Deportes, ¿se abre el apetito para los playoffs a 4 puntos nada más? Ahora mismo, matemáticamente, esa posibilidad también se abre. Jesús. Yo sigo pensando, no quiero pensar en la parte de arriba, quiero pensar en marcar diferencias con la parte de abajo. Por lo del año pasado, dices tú, ¿no? Por lo del año pasado. Por el antecedente ese. Tenemos esa experiencia, no volver a caer en esa, porque tenemos que recordar que el año pasado, la primera vuelta, hicimos una primera vuelta excepcional, y luego la segunda vuelta nos vimos abocados a los puestos de descenso, y al final con el descenso del equipo. Entonces tenemos que, sobre todo, tener los pies en el suelo, ser humildes, sencillos, seguir trabajando e intentar el, sobre todo, bueno, el partido venidero, que ya hablaremos de la hora el martes de Copa del Rey, pero luego el sábado siguiente tratar de sacar los tres primeros, los tres puntos aquí en el, en la catedral, para seguir sumando puntos y estar en la parte de la parte alta, pero sí lanzar las campanas al vuelo. Fundamental ahora mismo hacerse cada vez más fuerte en el primero de mayo. Eso es importantísimo, importantísimo, porque aquí han pasado equipos importantes como Antequera, como Betis, equipos que no han conseguido ganar, porque lo hicimos dentro de los partidos, lo hicimos creo que bastante bien para que no se llevaran los tres puntos, y ahora pues bueno, tenemos con equipos que son de nuestra liga, en los cuales tenemos que sacar los puntos para, como tú dices, seguir siguiendo fuertes y si luego rascamos algo fuera, pues bienvenido sea. ¿Y qué puede haber cambiado este Solo y Fútbol Sala Talavera a lo que vivimos hasta hace tres semanas atrás, hasta ese momento que nos quedaban, y me incluyo el primero, algunas dudas, ¿no? Me aparecían un poco los fantasmas de la temporada pasada, como lo comentábamos aquí, Jesús. ¿Qué nos puede haber cambiado a propósito de las dinámicas de juego, de entendimiento que tengan los jugadores, los sistemas de juego que emplean los entrenadores, en este caso que utiliza Rubén Barrios? ¿Había que darle tiempo a esta plantilla, a este equipo, o ha habido una reacción? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves al respecto, Jesús? Aparte de darle un poquito más de tiempo, porque estábamos diciendo que muchos jugadores, como Quique, que ha vuelto a ver puerta, jugador que se le trae como goleador, hay que dar tiempo a estos jugadores para que se acople la plantilla, porque han venido muchos jugadores nuevos, y bajo mi punto de vista creo que también le faltaba un poquito la autoestima de creérselo, de que pueden ganar a cualquier rival, y creo que han fluido un poquito de todo, y bueno, gracias a Dios, ahora al final de la primera vuelta y al final de la finalización del año, pues creo que ya el equipo prácticamente puede estar a un 80, un 90% conjuntado, y creo que ya se están sacando los frutos del trabajo desde cuando se empezó la pretemporada en el mes de agosto. Eso es el Liga para el Solo y Fútbol Sala Talavera, que ahora mismo tiene una situación cómoda en la clasificación, entre los 8 primeros clasificados, a una diferencia importante de la zona de descenso directo, también a 4 puntos de los playoffs. Pero mañana tenemos una cita muy importante. Mañana nos visita un equipo de primera división, el Rivera Navarra. Nos ha llegado una información hace pocos minutos atrás del Solo y Fútbol Sala Talavera que señala lo siguiente, Jesús: debido al interés mostrado por los aficionados y para evitar posibles aglomeraciones, mañana en el partido día martes ante el Rivera Navarra, se informa que hoy lunes a partir de las 20 y hasta las 21:30 horas se pueden adquirir las entradas para ese partido válido por Copa del Rey. Ya sabéis entonces, para ganar tiempo mañana y para que no haya aglomeraciones en ese partido de martes a las 9 de la noche, podéis comprar las entradas esta tarde-noche allí en el Polideportivo Primero de Mayo, en las taquillas, en el horario comprendido entre las 20 y 21:30 horas. Lo importante es que se pueda disfrutar del partido, Jesús, independiente del resultado final. Eso es lo más importante, que nos ha dado con la victoria, con la eliminación contra el equipo de Bilbao, que nos tocó en la primera ronda, pues nos tocaba como premio un primera división, y tenemos que decir que sobre todo disfrutar de un partido. Tenemos que decir que el Rivera Navarra no viene en el mejor momento, está en horas bajas en la máxima categoría del fútbol sala, la primera división, está prácticamente en el borde del descenso. Por encima de Burela. Pero es lo normal, creo yo, para la plantilla que tiene el Rivera Navarra, con el respeto que nos merece. Yo creo que es un equipo que tiene que aspirar solamente a permanecer en la categoría, en primera. Ya, creo que reservarán jugadores para poder competir con lo más importante para ellos, que es la liga, igual que nosotros. Y creo que, ¿por qué no? Si nosotros estamos en plena facultades, como estamos ahora mismo, y en pleno juego, podemos dar la sorpresa, incluso aparte de ver buen fútbol sala, podemos, ¿por qué no?, llevarnos la victoria y darnos un premio de poder luego jugar con otro equipo de máximo nivel en la primera división. Bajo esas circunstancias, Jesús, yo creo que este partido llega para el local, para el Solo y Fútbol Sala Talavera, en el momento oportuno, en el momento propicio, con estas tres victorias consecutivas y por las buenas sensaciones que está dejando el equipo de Rubén Barrios. Le pilla bien al Solo y Fútbol Sala Talavera, por lo cual yo creo, se abre posibilidades. Mira lo que te digo, yo creo que se puede dar la campanada mañana acá en el primero de mayo. Yo pienso que también, porque como tú dices, el equipo está en un momento muy dulce, en el mejor momento de toda la temporada, y tenemos que aprovecharnos de esa circunstancia y luego de no el buen momento del equipo rival con el Rivera Navarra y poder, sobre todo, aguantar los primeros minutos y podemos ponernos por delante en el marcador y luego un sistema que tiene muy bien estudiado Rubén Barrio, poder jugar contra ellos en defensa, jugar al contragolpe y poder, ¿por qué no?, aumentar la ventaja y sumar la victoria al final de los 40 minutos. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jesús? No, nada más que darle la enhorabuena al equipo y que esperemos a los que nos gusta este deporte el martes. Mañana tenemos una cita a las 9 de la noche allí en la Catedral para poder ver un partido que llevábamos tiempo sin ver a un Primera División por la Catedral y tratar de saborear esto que nos gusta y es un premio a este equipo por lo bien que lo está haciendo. Bueno, dejamos entonces el comentario de Jesús Bonilla para el Soli Fútbol Sala Talavera. Nos vamos al Club de Fútbol Talavera, que también ganó su partido. Una vez posterior a tu comentario, Jesús, vamos a escuchar las declaraciones de Fran Alcoy para ir ganando tiempo y para no quitarte más tiempo a ti, que sabemos que tienes tus labores también en esta jornada de mediodía de día. Vamos a requerir primero tu comentario de esta victoria por 2 goles sobre ante el Mérida y posterior a despedirte y darte las gracias en este día lunes, escucharemos a Fran Alcoy. Victoria importante, 2-1 ante el Mérida. Respira el Club de Fútbol Talavera ahora mismo, Jesús Bonilla. Respira un poquito. La verdad es que para mí, yo particularmente, a mí el Mérida no me gusta. Entiendo por qué está en la parte de abajo. Es un equipo, le comparo con el Villarrobledo, un equipo que prácticamente estuvo a la parte defensiva jugando un poco al contragolpe. Y luego pues tenemos que decir que para mí el revulsivo del partido, saliendo del banquillo como tantas jornadas, es Pablo Aguilera, en el cual revoluciona el partido. Y tenemos que decir que el penalti justo, ocasiones que se falla, una de Nandi al palo, otra de Ángel López, que no remata bien a bocajarro en el segundo palo del portero, de Javi Sánchez, portero del Mérida. Y la verdad es que un partido muy sufrido, con la luego consabida expulsión de Óscar Santiago en el minuto 85, creo que innecesario, porque sale a despejar un balón y creo que innecesario, y creo que ahí se complica la vida y al final sufrimos hasta el último momento, a lo que estamos acostumbrados a los partidos, no ver ningún partido ganando con claridad y sufriendo hasta los últimos momentos, pero lo importante es que los 3 puntos se quedaron aquí y, como tú dices, respira, estamos a 4 puntos ya del puesto de los puestos de descenso y de la promoción y a ver si, como antes de acabar la primera vuelta, nos podemos ir a los 22 puntos, que sería ideal para poder estar un poco haciendo los deberes de la primera vuelta con el puntuaje para el mantenimiento de la categoría, que es lo que al Talavera aspira. 19 puntos tiene ahora, 19 son los puntos que tiene el Club de Fútbol Talavera, que se ha entrenado esta mañana a contar de las 10:30 en el Diego Mateo Sarra. Mañana descansan los chavales de Fran Alcoy para seguir entrenando miércoles, jueves, viernes y también el sábado a las 10:30 de la mañana en el Prado. Volviendo al partido, la semana pasada en la previa decíamos el viernes que, ¿por qué no?, Samu Corral y Pablo Aguilera, y mira lo que ha pasado. Claro, es ventajista decir esto, nos dirán, pero es que el día viernes estábamos analizando del por qué el Club de Fútbol Talavera jugaba solo, entre paréntesis, con Samu Corral, porque el juego por las bandas es la característica que tiene el equipo talaverano para alimentar a este jugador que tiene mucho gol, pero ya lo está demostrando Pablo Aguilera. ¿Por qué no Pablo Aguilera y Samu Corral desde el primer minuto? Yo creo que ayer, en los minutos que estuvo Pablo Aguilera, fue fundamental también ese entendimiento con Samu Corral, porque se les ve que los jugadores entienden que es una dupla que puede tener mucho gol y que puede traer mucho beneficio al Club de Fútbol Talavera. Eso está claro. También tenemos que decir que hasta la entrada de Pablo Aguilera al campo, para mí el mejor jugador fue Ángel López, llevando las jugadas de más peligro a la portería del Mérida. Y como tú dices, teníamos ganas de ver un poco a los dos jugadores. Creo que se entienden a la misma maravilla. El segundo gol, de bella factura, un pase de Samu Corral a Espósito centra y después Pablo Aguilera mete un gol muy bonito, de bella factura, y creo que el entendimiento, luego un abrazo que se dan Samu Corral y Pablo Aguilera, en el cual demuestran sobre todo el compañerismo y lo bien que se llevan como compañeros, y luego pues creo que se entenderían a las mil maravillas. Y yo creo que Pablo Aguilera con eso se está reivindicando un puesto en el 11 titular, y creo que Fran Alcoy se lo debería de plantear el darle de inicio Los últimos 25 minutos contra el Lucas Murcia también jugó, aunque no se marcó, revolucionó el partido y la verdad es que muy bien y chapó para Pablo Aguilera y sobre todo el equipo. Y ya te digo, pues bueno, muy sufrido, pero al final lo importante, los tres puntos que le deja más hundido al Mérida en la clasificación y nos saca un poquito a nosotros, nos aupa un poquito para ir ganando posiciones en la tabla clasificatoria. Pero estas son las victorias que gustan más cerca del final. Ellos tuvieron la posibilidad del empate. Bien Barbero, se confirma que el Club de Fútbol Talavera tiene dos buenos porteros, como es el caso de Óscar Santiago, que bien dices, salió expulsado. Y Barbero, el chaval que tuvo la posibilidad, el Mérida, en los descuentos casi del partido, en los últimos segundos de haber empatado, pero ahí estuvo el portero del Club de Fútbol Talavera. Y tampoco se notaron mucho las ausencias, sobre todo la de Sidoncha, que era lo que comentábamos nosotros en la previa del pasado fin de semana, que ojalá no se notaran aquellas bajas que sí se habían notado en el partido frente a Lucas Murcia. Sí, estas bajas, teníamos que decir que teníamos la banja de Jonsa y de Alberto Oca. Alberto Oca, perdón. Sí, sobre todo la de Jonsa hace cambiar un poco el sistema. Sergio Martínez luego jugó el último minuto porque para reforzar la parte de atrás sale Sergio Martínez por Ángel López, y tenemos que decir que no, al tener eso salió Juanre en la banda izquierda con 4-4-2 y él cambia un poco el sistema que veníamos haciendo, hace de que las bajas hace que cambie el sistema un poco Fran Alcoy, y la verdad es que Juanra muy bien en esa banda, y la verdad es que todo con sufrimiento, pero sobre todo en el centro del campo Fran Reguera y Julio Cidoncha se vuelven a notar en el centro del campo, que sin esas dos bajas nos demostró el otro día Lucas Murcia, el equipo, el Talavera del centro del campo carecía un poco de carácter y de mando para poder funcionar en el juego que nosotros queremos. Tres puntos de oro del Club de Fútbol Talavera. Finalmente vamos al aspecto negativo, porque está dando tema y va a dar tema. Nosotros, entre paréntesis, el día viernes estamos preparando un programa especial desde Decathlon Talavera, desde las instalaciones de esta tienda aquí en nuestra ciudad. Hemos invitado al presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo. Esperemos que pueda asistir. Ya nos ha confirmado Santi Ramos, el presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera, y otros deportistas, para despedir nuestro programa en esta primera parte de temporada, ya que el viernes 13 nos vamos de vacaciones, Jesús. Así es que le vamos a preguntar a Vadillo, al presidente del Talavera, si es que nos confirma su asistencia. El tema de la asistencia de aficionados, de público, no había más de 300, 400 aficionados, siendo generosos, en el Municipal El Prado, y eso es preocupante. El motivo para mí es que yo apoyo la idea de la ayuda al club del Talavera. Creo que la gente, el socio, tenemos que decir que los precios, los socios de empresa y de oro eran gratuitos, los socios general y los socios de tribuna eran 15 euros, y una entrada para gente que venía de fuera en tribuna preferente eran 25 euros y en una general eran 20 euros. La gente, y luego teníamos el condicionante que, bueno, el partido era televisado por CCM Play. Eso, bajo mi punto de vista, dejó gente de asistir, y socios, porque no querían pagar 15 euros. Y el puente también, el puente también. Se ha ido mucha gente a los pueblos, mucha gente a Madrid. Sí, también el puente fueron un poco acondicionantes. Y creo que a lo mejor pues tenían que poner un par de ayudas al club con 5 euros y a lo mejor no una de 15, en mi opinión. Pero ellos mejor que nadie saben que son los dirigentes del club. ¿Pero queremos fútbol de segunda B o no queremos fútbol de segunda B en Talavera? Bueno, queremos fútbol de segunda B, pero lo que a rascarse el bolsillo entonces, porque si queremos precio a 5 euros y a 2 pavos, juguemos en tercera y ya está. Pues sí, pero en tercera yo creo que el equipo, la gente de calle, iría mucho menos gente. El partido este, otros partidos, yo creo que este partido ha coincidido un poco de todo. Sí, sí, tienes razón en ese tema, pero... Son condicionantes, pero yo te hago esa pregunta. ¿Queremos fútbol de segunda B o queremos fútbol de tercera división de preferente o una autonómica para el Club de Fútbol Talavera? Yo particularmente quiero segunda B. Entonces hay que rascarse el bolsillo. Por mucho que nos duela, lamentablemente, pero es que es así. Porque la situación es que siempre es lo mismo, tío, siempre el mismo tema, si es que sabemos lamentablemente cómo está Talavera. Entonces, sí, tú dices, es exagerado, es mucho dinero. Yo también creo que es mucho dinero, pero es necesario porque si no... Yo no recuerdo en mucho tiempo, lo puedo decir, yo no recuerdo en mucho tiempo, yo siempre he tenido carne oro, este año por circunstancias no lo he tenido, y yo en mucho tiempo recuerdo media jornada los precios que pusieron la directiva en esta jornada de ayuda al club contra el Mérida. Creo que serían necesarios porque tienen que recoger dinero para pagar las nóminas y los desplazamientos. Es como lo del fútbol sala mañana, y nadie reclama por el precio de las entradas para el fútbol sala de mañana. Sí, pero viene un Primera División, Juanma, y son 5 euros la entrada, no son 15. Bueno, pero viene una vez al año un equipo de Primera División de fútbol sala, y estamos en segunda. Estamos en segunda, pero como digo yo, el equipo, hay gente como yo que vamos a los dos deportes, hay gente en Talavera que van al fútbol y no van al fútbol sala, igual que van al fútbol sala y no van al fútbol. Pero creo que Talavera, sobre todo, ahora hemos sabido por redes sociales que ya se les va a dar la ayuda tanto al fútbol sala como al fútbol de 50.000 euros. Creo que usted se informa por las redes sociales, usted nos informa por este programa. Yo pienso que el ayuntamiento, me imagino que tiene más cosas, lo que yo no veo, bueno, mi opinión. Es que ahí está el problema, es peligroso informarse de las redes por las redes sociales, porque las redes sociales desinforman con personajes que no ponen nombre y apellido, se ponen seudónimo, y yo flipo, que tienen más seguidores que los medios de comunicación que estamos en el día a día, pero bueno, cada cual que haga lo que quiera, pero si estamos informándonos del tema del deporte. Es que al final no te informan, porque es lo que estamos diciendo. Sí, es caro la entrada, todo lo que se quiera, fútbol de segunda vez, pero es que es necesario, si es que no hay otra posibilidad. Yo creo que el ayuntamiento, como entidad y como por la población que tiene, creo que podía recibir alguna ayuda más para imposible. Imposible, con 300.000 euros por temporada que tiene el ayuntamiento para gestionar, porque no todo es fútbol y fútbol sala, Jesús. Hay mucha actividad polideportiva, hay muchos deportistas que también tienen esa posibilidad de acceder a esos recursos económicos. Y el problema nace de allí, que los recursos, lamentablemente, que tiene el ayuntamiento, y ha sido por años desde que estamos aquí, es eso, 300.000 euros para repartir entre todos. Y obviamente los deportes mal llamados minoritarios, porque tú me dirás, claro, todo el mundo dice el tenis, deporte minoritario, y resulta que ganaron la Copa Davis, Nadal es lo que es, por darte un ejemplo, sí, no hay que hacer un paréntesis. Tiene equipo de baloncesto, tiene otros equipos que tenemos de la ciudad en preferencia. Hay mucha necesidad de las instalaciones. Y muchas cosas, por eso digo que a lo mejor yo creo que la directiva esta temporada, por lo menos la del fútbol, creo que van a tomar buena nota de, como ellos mismos, el presidente, en su voz de más alto mando en el equipo, decía, si la gente no quiere equipo, no quiere en segunda B, que tengamos un equipo en segunda B, pues lo tenemos, como tú decías, pero en si tercera división. Pero no, ¿tú encuentras que es cierto? Yo encuentro que sí, que es cierto, sí es verdad. Sí, porque la gente nos pasamos reclamando por los precios de las entradas, entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos fútbol de tercera división? Vámonos a jugar a tercera división, entonces, y ya está. Y se acabó el tema, y se acabó la polémica, y se acabaron las redes sociales y todo clarísimo. Lo que hay ahí, entonces... Eso, bueno, Jesús, no te quito más tiempo, tío. No me quitas más tiempo. Yo, un placer, como siempre, estar ahí en tus ondas y poder hablar de lo que creo que entendemos un poquito hablando de fútbol. Por supuesto, muchas gracias. Y fútbol sala, y la verdad es que es un placer hablar de esto y bueno, y sobre todo lo que comentabas antes de la tertulia, creo que es una cosa muy positiva. Sí, vamos a volver con las ganas renovadas en enero. Vamos a tener muchas novedades siempre para ir mejorando nuestro programa. Pues me alegro mucho por ti y creo que el Talavera lo necesita y una persona como tú, tanto en las retransmisiones. No me sea pelota, don Jesús, no me pelotee. No sea pelota, le digo la verdad, sabes que te lo digo de corazón. Y tanto, ya te digo, en las retransmisiones deportivas como en los programas, creo que eres una persona que le viene muy bien a Talavera y a la ciudad hablar de estos dos equipos más tan representativos en tu emisora. Jesús, aprovecho de despedirte, de agradecerte que nos hayas acompañado desde el verano hasta este parón que vamos a tener en el mes de diciembre para retomar, y esperando contar con tu presencia ya después de Reyes en nuestros programas para la próxima temporada, porque este día viernes no tendremos previa, tendremos ese especial desde Decathlon y ahí vamos a analizar con nuestros invitados lo que venga el fin de semana para el Club de Fútbol Talavera y el Sol y Fútbol Sala Talavera. Ahora, si te quieres pasar por Decathlon el viernes a las 11 de la mañana, pues invitado estás. Bueno, si puedo lo haré, y si no, pues un placer, y ya sabes que cuentas conmigo para cuando necesite mi colaboración. Nos vamos a quedar con las declaraciones de rueda de prensa de Fran Alcoy, entrenador de Sol y Fútbol Sala Talavera. Somos el Tala, ¿eh? Y yo digo, bueno, ten un final de partido tranquilo. Tranquilo, nada, lo que ha ocurrido en los últimos 5 minutos es surrealista. Es decir, no nos han empatado el partido porque mira, un gol que ha anulado allí, no sé lo que ha ocurrido, sinceramente, y un balón que ha sacado ahí, algo y no lo puedo explicar porque al final yo creo que hemos hecho un muy buen partido, una primera parte más igualada porque ellos estaban muy metidos atrás, un repliegue bajo con pocos espacios, campo complicado para circular el balón, pero bueno, hemos estado en el partido, la segunda creo que hemos dado un paso adelante importante, hemos marcado 2 goles, hemos merecido ganar el partido con solvencia y a partir de la jugada esa calamitosa, pues todo se ha complicado. Y ya te digo, gracias a Dios hemos ganado el partido, que eso ya era vital para nosotros, pero lo podíamos haber no haber ganado pues por una de las que hacíamos cuando perdíamos los partidos, es decir, la misma. Estas son las situaciones que nos llevaron a ser últimos, esa que habéis visto. Como dice Javi, la cabra Margarita ha salido ahí a pasear otra vez. Y esas realistas que nosotros hacíamos el día del Murcia, el día del Badajoz, el día del Cádiz, el día del Llegado. Estamos contentos porque hemos ganado, pero hubiera sido injusto para el desarrollo del partido que no hubiéramos ganado, pero ya ves el fútbol lo que tiene, nunca tiene nada controlado. A un brillo, se ve que como viene la Navidad y eso, vamos a adelantarlo en los regalos. Creo que ha sido una jugada desafortunada, accidental, desafortunada, y da la coincidencia de que te han marcado enseguida y al final han empezado a acumular ahí 6-7 jugadores arriba y claro, se hacía todo complicado, pero felicito al equipo por, creo que ha hecho un partido en la línea de los que venimos haciendo, bueno, ha estado muy serio, no ha concedido nada hasta el tramo final, ahí sí, ahí ya todo lo que ocurriera podía ocurrir, y felicitar sobre todo también a Pablo, porque ha salido y ha sido clave, así se reivindica un jugador, es un jugador que quizá no le esté dando pues el minutaje que a lo mejor él esperaba, pero así se reivindica un jugador, saliendo y solucionando el partido, porque hoy ha marcado los 2 goles, uno de penalti y el otro de jugada. La jugada del penalti viene de una jugada de él y ha sido clave la entrada en el campo. Lo felicito y eso es lo que tiene que hacer un jugador cuando no juega, salir y demostrarle al entrenador que está para jugar. Ha estado bien, y el otro día, el día del Villarrobledo, también fue clave en el gol. Y el otro día en Murcia que salió tuvo buena parte. Bueno, yo creo que hay tiempo para ver al Pablo que todos esperamos. Y hoy ya te digo, hoy felicitarlo porque su entrada en el campo ha sido decisiva para ganar el partido. Pero que es una lástima que acabamos sufriendo así, porque es un partido bien jugado por el equipo, muy superiores al Mérida, un equipo ultradefensivo que era muy difícil encontrarle espacios. Y cuando ya parece que lo tienes hecho, pues todo se complica y bueno, hubiera sido mejor un 2-0 o incluso un resultado mejor que el 2-0 porque después habrá un partido de vuelta y puede haber un gol a veras particular ahí, que al final es una victoria por las mínimas solo. Pero ya te digo, felicitar al equipo y nada, pues paso adelante importante. Pero por lo tanto, como se puso el partido al final, los 3 puntos es lo mejor que puede pasar, ¿no? Los 3 puntos siempre es lo mejor. Ya el partido cuando te ha marcado el 2-1, bueno, con la expulsión entiendes que vas 2-0, montas 2 líneas de 4, 4-4-1, y bueno, si no te marcan no hubiera pasado nada, pero es que te han marcado muy pronto. Y ahí a partir a cosa y derribo de ellos dejaban un montón de gente arriba y al final, bueno, pues se hacía difícil. Pero yo felicito al equipo porque creo que ha sido muy superior al Mérida. Muy superior y bueno, y al final nuestro signo de identidad es sufrir, siempre sufrir. En fútbol, para ganar partidos, nosotros tenemos que hacer maravillas. Y yo veo por ahí partidos y tal, con poco ganan partidos, sacan puntos. Nosotros, fíjate, hoy pues no has perdido o no ganado pues de milagro auténtico. Cuando a falta de 4 minutos tenías 2-0 y debías ir 4. Pero bueno, son cosas que ocurren en el fútbol y sabe mejor así. Del Desde luego, mejor así. Lo que importa es ganar esos puntos, sobre todo jugando en casa en el Municipal El Prado por parte del Club de Fútbol Talavera. Las declaraciones del míster de Fran Alcoy. Victoria importante del equipo talaverano, que lo comentábamos junto a nuestro compañero Jesús Bonilla, respira ahora mismo, pero para todos está claro que el Club de Fútbol Talavera va a sufrir en lo deportivo esta temporada, y ahí está el equipo entrenado por Fran Alcoy, los chavales dando la cara en una competición exigente, y sobre todo en comparación con lo que se vivió la temporada pasada, con la parte baja de la clasificación, que va a haber lío hasta el final de temporada. Lo importante es que se puedan seguir sumando esos puntos aquí en el Municipal El Prado y que se pueda puntuar también fuera de casa, fuera de la ciudad de la cerámica. Queda mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir aún en ese grupo cuarto de la segunda B del fútbol español. Igual situación para el Soli Fútbol Sala Talavera. Enhorabuena a los dos clubes más representativos de nuestra ciudad por esos triunfos, esas victorias y por ese doblete que ya era hora, como comentábamos con Jesús Bonilla, se hiciera presente el día lunes en nuestro programa. Vamos a reiterar la información del Soli Fútbol Sala Talavera. Esta tarde, en el horario comprendido de las 20 hasta las 21:30 horas, van a estar abiertas las taquillas del Polideportivo Primero de Mayo para las entradas del partido de mañana, válido por Copa del Rey frente al equipo de Primera División Rivera Navarra Fútbol Sala. Ya sabéis entonces, los que puedan acercarse al Polideportivo Primero de Mayo para mañana llegar tranquilo al partido, para evitar aglomeraciones, podéis comprar las entradas entre las 20 y 21:30 horas de este día lunes en ese partidazo que esperamos todos con mucha ansiedad y con mucho entusiasmo mañana en el Polideportivo Primero de Mayo, 21 horas, Soli Fútbol Sala Talavera, Rivera Navarra Fútbol Sala. Y como ya lo habíamos comentado en el transcurso de este programa de lunes con nuestro compañero y comentarista Jesús Bonilla, el próximo viernes 13 estaremos desde las 2 de la tarde desde las dependencias de Decathlon Talavera, desde las instalaciones de esta tienda deportiva, para conversar sobre deportes, de la actividad polideportiva, de la actividad polideportiva en general en Talavera la Reina y nuestra comarca, y hacer también un resumen de lo que va en esta temporada antes de las fiestas de fin de año. El próximo viernes entonces, desde las 2 de la tarde, desde las instalaciones de Decathlon Talavera, nuestro programa de deportes. Por ahora nada más, nos comenzamos a despedir invitándoles para mañana, siempre a las 2 de la tarde. Mañana, porque no hubo fecha, no hubo jornada por el tema del puente del pasado fin de semana, no tendremos ese resumen de autonómica y de preferente, porque hubo descanso para los clubes que nos representan en esa competición. Pero sí, tenemos algo preparado y que está relacionado con las canteras del Club de Fútbol Talavera. Mañana tendremos nuestros estudios, la visita de uno de los equipos de los más chavalitos en nuestros estudios, con su respectivo entrenadores, con sus padres, acompañándonos en nuestro programa de día martes, más otras noticias que se puedan producir y que se han producido en las últimas horas. Les acompañó Juanma Sepúlveda, que paséis una linda y lluviosa tarde de lunes, lo reencontramos mañana, siempre a las 2, será hasta entonces, chao, chao.